Buenos días, amigos Radio Escuchas. Sean ustedes bienvenidos al servicio informativo México en síntesis en oigo.com.mx. En este programa encontrará el resumen puntual y exacto de la información más relevante que aparece el día de hoy en los principales diarios nacionales. Esta información proviene del servicio del Club México en síntesis, un servicio que no tiene fines de lucro, ni filiación partidista con gobierno o credo alguno. Este servicio se distribuye de lunes a sábado exclusivamente a los socios por correo electrónico. Si usted desea ser inscrito a la lista de correo de México en síntesis, por favor envíe un correo electrónico a ale-andres@hotmail.com. Le recordamos que este programa, México en síntesis, se transmite de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, y en repetición a las 2 de la tarde, en esta misma sintonía digital de oigo.com.mx. Escuche a continuación el resumen de las noticias más importantes de hoy, 8 de agosto. Nacional. Beijing 08. Arranca la ceremonia de inauguración de Hou. Tal como se tenía previsto, en punto de las 8 p.m., tiempo de la capital de China, 7 años del centro de México, del octavo mes del año 2008, arrancó la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Beijing, en la que desfilarán las delegaciones de un total de 204 países. La cultura milenaria de los chinos concede una gran importancia a la influencia de los números sobre las personas, los acontecimientos y la vida en general. La ceremonia inaugural de los Juegos de la XXX Olimpiada comenzó con puntualidad rigurosa bajo el influjo de la salud y el dinero gracias al 8, ya que se inició el 8 de agosto, octavo mes, del año 2008, a las 8 de la tarde. Debido a que se basarán en el abecedario chino, el grupo de atletas de México será el número 196 en aparecer en el Estadio Olímpico de Beijing, mejor conocido como Nido de Pájaro. Demanda a Calderón cárcel de por vida para plagiarios. El presidente Felipe Calderón envió una nueva iniciativa en la que plantea cadena perpetua para aquellos que incurran en el delito de secuestro, perteneciendo a una corporación policíaca. Cuando se lesione, mutile o asesine a la víctima. Cuando el secuestrado sea un menor o personas incapaces, o cuando se plagie a un menor para trasladarlo a otro país con fines de lucro. En un mensaje en cadena nacional que leyó por la mañana en Los Pinos, lamentó el secuestro y asesinato del joven Fernando Martí, una tragedia que conmocionó al país, y sostuvo que no podemos aspirar a ser una nación desarrollada sin contar con cuerpos policíacos honestos y confiables. Es intolerable, dijo, que quienes tienen la responsabilidad de proteger a la sociedad y son pagados por ella, traicionen su confianza y se unan a las filas del crimen. Calderón consideró necesario que se purgue a todas las organizaciones para acabar con los infiltrados del crimen. Debemos poner un alto definitivo al contubernio entre delincuentes y autoridades. Recibe Congreso plan de FCH sobre plagio. La iniciativa del presidente Felipe Calderón para castigar con cadena perpetua algunas modalidades de secuestro llegó esta tarde a la Comisión Permanente del Congreso. Los documentos fueron entregados en las instalaciones del Senado de la República, ubicadas en el Centro Histórico, alrededor de las 18 horas. Los oficios, turnados por la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, fueron recibidos en la Secretaría de la Mesa Directiva de la Permanente. De acuerdo con fuentes del Senado, en uno de los oficios, el Ejecutivo pide a la Comisión Permanente enviar una exitativa a las Comisiones de Justicia y Gobernación del Senado para que dictaminen cuanto antes la iniciativa que presentó desde marzo de 2007, relacionada con la prisión vitalicia contra los secuestradores que, perteneciendo a una institución pública, cometan ese delito en contra de menores, mujeres, hombres mayores de 60 años o personas con incapacitadas. Con la prisión perpetua los delincuentes se van a morir de risa, señalan senadores. Senadores de PRI y PRD refutaron las acusaciones de Felipe Calderón y le respondieron que no puede culpar al Congreso de ineficiente, ya que ha cumplido con su responsabilidad al aprobar recientemente la reforma constitucional en materia de seguridad pública y justicia penal, que da amplias facultades al gobierno federal para combatir la delincuencia organizada. Recalcaron que incrementar las penas o establecer la condena perpetua no resolverá el problema del secuestro. los delincuentes se van a morir de risa, con una medida de ese tipo, coincidieron el senador del PRI Jesús Murillo Caram y el coordinador perredista, Carlos Navarrete. Lo que se requiere, entre otras cosas, es acabar con la impunidad, la ineficiencia policíaca y la falta de coordinación entre las corporaciones a nivel federal. Murillo Caram dejó en claro que Calderón tendrá el respaldo del Congreso, siempre que proponga medidas serias, encaminadas a combatir realmente la criminalidad, no salidas mediáticas, que solo pretenden tapar el sol con un dedo. La cárcel vitalicia puede ser buena alternativa contra plagiarios. Ebrard. El jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, cuestionó que se pretenda atribuir a sus diferencias políticas con el Ejecutivo Federal el desenlace del secuestro de Fernando Martí Ahic, consideró artificial el debate sobre problemas de coordinación entre autoridades locales y federales en materia de seguridad pública y adelantó que la semana próxima presentará un plan en el que convocará a un amplio acuerdo social en pro de la seguridad en la Ciudad de México. El mandatario capitalino anticipó además que a partir de ahora el titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, PGJDF, Miguel Ángel Mancera Espinosa, será quien atienda personalmente los casos de privación ilegal de la libertad y dijo que esperará a conocer la iniciativa que Felipe Calderón envió a la Cámara de Diputados para aplicar cadena perpetua a los secuestradores en ciertos casos, a fin de dar una opinión motivada y fundada al respecto. PAN cierra filas con el presidente. El PAN en el Senado cerró ayer filas con el presidente Felipe Calderón. La Comisión de Justicia anunció que convocará la próxima semana a una sesión para analizar las reformas secundarias en materia de combate al crimen y ofreció trabajar en la iniciativa de cadena perpetua y otras para enfrentar la corrupción. El presidente de Xicoténcatl, Santiago Creel, y el coordinador blanquiazul, Gustavo Madero, insistieron en que en este momento no cabe la división partidista. Santiago Creel dijo que ayer habló con el presidente de la Comisión de Justicia, el panista Alejandro González Alcocer, para pedirle que convoque de inmediato a sesionar a los legisladores para revisar los asuntos pendientes. Deseamos sumarnos y contribuir en esta batalla que se está dando en todo el país contra el crimen organizado, señaló. Es una falacia, advierte CNDH. José Luis Soberanes consideró como una falacia y una respuesta mediática la propuesta del presidente Felipe Calderón de elevar a cadena perpetua la pena para los secuestradores. En entrevista, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, aseguró que la inseguridad está ligada a la alta impunidad que existe en el país. Con la propuesta, incurrimos en la falacia que les encanta a nuestros políticos de tratar de resolver los problemas sociales aumentando las penas por los delitos. Es una reacción mediática. Ante la tragedia de este joven, Fernando Martí, y de esta familia, salir y dar una respuesta que no va a cambiar los números en secuestros y homicidios, señaló. ¿Qué se debe hacer? Pues sencillamente acabar con la impunidad. El problema de que haya más delitos es que hay más impunidad. Se habla de que solo 2 de cada 100 delitos son castigados. Hay otros que incluso ya dicen que 1 de cada 100 delitos. Inútil, hacer cambios ante tragedias. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, CDHDF, Emilio Álvarez y Casa, aseguró que el gobierno federal no puede proponer modificaciones legislativas con base en tragedias, luego de que Felipe Calderón propusiera sentenciar a cadena perpetua a secuestradores, en el contexto de la coyuntura del asesinato del joven Fernando Martí. Entrevistado luego de participar en una actividad de la 17 Conferencia Internacional sobre VIH/SIDA, el ombudsman capitalino subrayó que de nada sirve incrementar las penas carcelarias en un país donde la justicia no funciona. Le recordó a Calderón que en diciembre pasado firmó 2 protocolos internacionales, uno de Naciones Unidas y otro en el sistema interamericano, en contra de la pena de muerte y penas excesivas, de manera que hay que actuar en congruencia con las obligaciones internacionales del Estado mexicano. Elevar penas no abate la delincuencia. Peña Nieto. El gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, se pronunció contra la aplicación de la pena de muerte, pues señaló que no es con la elevación de los castigos como se puede abatir la delincuencia. Por su parte, el obispo de la diócesis de Nezahualcóyotl, Carlos Garfías, consideró que la Iglesia en un momento dado acepta, en delitos graves como secuestro, castigos más fuertes, como puede ser cadena perpetua o la pena de muerte. Enrique Peña señaló que se puede imponer pena de muerte, cadena perpetua o muchos años de prisión, pero lo importante es que realmente se aplique cualquiera que sea la sanción. Inaplicable, el plan de Calderón. Juristas. La iniciativa de Felipe Calderón de imponer cadena perpetua a secuestradores que hagan daño a sus víctimas, o sean o hayan sido policías, enfrentará obstáculos en su implantación, lo que la convertirá en una propuesta inaplicable, coincidieron juristas y penalistas. El presidente de la Unión de Juristas de México, Eduardo Miranda Esquivel, señaló que no tiene caso que el Congreso endurezca los castigos en el Código Penal Federal si las 32 entidades mantienen en sus legislaciones distintas normas. El secuestro es un delito federal y local. Cada estado es autónomo de decidir la pena que corresponde, indicó. El gobierno federal, añadió, solo es apto de atraer un caso cuando se trate de delincuencia organizada o, bien, si en el rapto se utilizaron armas de uso exclusivo del ejército. En cambio, cuando se trate de secuestros en los que solo actúa una persona sin antecedentes penales, el delito se juzga en el fuero local, puntualizó. Opera cadena perpetua y no funciona. Expertos. La cadena perpetua a secuestradores se aplica ya en los hechos y legislar en la materia solo implicaría poner nombre a una sanción que el Código Penal considera hasta por 70 años de cárcel, aunque en la práctica no ha sido suficiente para inhibir este delito, coinciden expertos en el tema de seguridad. De hecho, algunos especialistas consideran que el endurecimiento de las sanciones no frenará el secuestro o la delincuencia en México, como tampoco lo ha hecho en país alguno. Con esta visión coincide el abogado Alonso Aguilar Sincer, quien señala que la experiencia en todos los países del mundo es que las penas de muerte o la gravedad de las sanciones a una conducta delictiva no son un medio disuasivo. Lo que inhibe a la delincuencia, explica, es la eficiencia de los órganos de procuración de justicia para detener, procesar y lograr la condena de responsables de los ilícitos. Para Alejandro Hertz Manero, exsecretario de Seguridad Pública capitalino y federal, una de las primeras estrategias debe ser una depuración seria de los cuerpos policíacos y control y supervisión más estrictos, para impedirles corrupción e incorporarse a las bandas criminales. Rechazan ONG propuesta de Los Pinos de cadena perpetua. Organizaciones no gubernamentales, ONG, de derechos humanos consideraron que la propuesta del presidente Felipe Calderón de imponer cadena perpetua a secuestradores no es el instrumento decisivo en la lucha contra el delito y plantearon someterla a debate nacional, porque el tema exige una solución integral. Miguel Concha Malo, director del Comité de Derechos Humanos Fray Bartolomé, recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró la cadena perpetua como pena inusitada como indica el artículo 22 de la Constitución, por lo que este asunto debe discutirse en el Congreso de la Unión y en la sociedad. Cadena perpetua. Se aplica de facto desde 2005. En la práctica, la cadena perpetua ya se aplica a nivel federal y en diversas entidades del país, pero no ha disminuido los secuestros ni la violencia con la que se cometen. La prisión vitalicia, la cadena perpetua o sus equiparables, fue avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde septiembre de 2005. La medida la adoptó después de abandonar y dar marcha atrás a una decisión que había emitido en 2001, cuando determinó que la cadena perpetua o prisión vitalicia era una pena inusitada prohibida por el artículo 22 de la Constitución. La Corte cambió este criterio el 6 de septiembre, al validar el artículo 27 del Código Penal de Chihuahua, en el que se establecieron penas acumuladas de hasta 105 años de prisión para quienes secuestren y asesinen a mujeres y a menores de edad. Partidos pactan fortalecer Pemex. Los líderes nacionales de PRI, PAN y PRD acordaron sacar adelante una reforma que fortalezca Pemex, toda vez que las cosas no se pueden quedar como están. En la reunión tripartita realizada el miércoles por la noche se pactó que Pemex debe obtener el mayor beneficio y, en consenso, se decidió que en el debate se dejen de lado intereses partidistas y particulares, aseguró el senador panista Fernando Elizondo. Sostuvo que el encuentro fue para tratar de unificar propósitos y después materializarlos mediante acuerdos. El también miembro de la Comisión de Energía del Senado detalló que tanto Germán Martínez, PAN, Beatriz Paredes, PRI, y Guadalupe Acosta, PRD, expresaron de manera muy clara la postura de cada instituto político y se comprometieron a seguir con estas reuniones, ya que con esta se da una herramienta para unir esfuerzos. Acción Nacional calificó de trascendente y positivo este encuentro, ya que se trata de trabajar para impulsar esa agenda e ir construyendo los acuerdos para que después se precisen y materialicen dentro del proceso legislativo. Acosta. A mí no me chamaque a nadie. El acuerdo formal con los líderes de PAN y PRI fue elaborar un dictamen unificado de reforma energética, incluidas las propuestas del Frente Amplio Progresista y del PVM. Y su posible aprobación será hasta septiembre, reafirmó el presidente sustituto del PRD, Guadalupe Acosta, quien rechazó ingenuidad de su parte en esas negociaciones. A mí no me chamaque a nadie, no sé a otros. Ante los insistentes señalamientos de perredistas del ala vinculada con Alejandro Encinas, Acosta sostuvo que ha impulsado esas reuniones con la priista Beatriz Paredes y el panista Germán Martínez, con buena voluntad, con interés de un acuerdo genuino para que saque al país de la polarización y se resuelvan los problemas de Pemex. Rechazó hablar por Paredes y por Martínez. Si ellos están llegando con intenciones de engañarme, no lo sé, yo voy de buena fe y espero que los que estén ahí, también, con esa confianza estoy, dijo en entrevista. López Obrador advierte que hará valer resultados de la consulta sobre Pemex. Muchas veces, en los mítines, se dice que Felipe Calderón va a caer, pero yo digo que ya cayó. Por ahí anda que no sirve para nada, que es un cero a la izquierda, que carece de autoridad moral porque nos robó la presidencia de la República. Y ha demostrado ser un inútil y un inepto, porque no ha sabido resolver problemas como la creciente inseguridad, el incremento en los precios de los alimentos, la falta de empleo y de espacios educativos para los jóvenes, planteó hoy aquí Andrés Manuel López Obrador. Al continuar su gira de trabajo por la Sierra de Guerrero, en uno de los tres municipios más pobres del país, López Obrador afirmó que los indígenas, los campesinos y los marginados no aceptamos esta monstruosa desigualdad económica y social. Nos rebelamos ante el acaparamiento de la riqueza en unas cuantas manos y nos oponemos a que el gobierno nada más se ocupe del beneficio de una minoría. Lanzan otro spot en pro de iniciativa. El gobierno federal lanzó un nuevo spot de radio y televisión en el que asegura que la mayoría de los mexicanos sí quieren la reforma de Pemex. En un mensaje de 19 segundos se presenta un sondeo entre cuatro ciudadanos, tres hombres y una mujer, que manifiestan su apoyo a la iniciativa federal. Pues por supuesto que estoy de acuerdo con la reforma de Pemex, expresó el primer entrevistado en este mensaje transmitido en programas de radio y televisión. La única mujer que da su opinión subraya que no se le hace justo que nuestro país importe gasolina si tiene aquí tanto petróleo. Definitivamente yo apoyo la reforma de Pemex, señala otro hombre. El último de los entrevistados puntualiza que no podemos estar rezagados tanto tiempo, ya urge esta reforma de Pemex. Encinas amaga con dar lucha a morir. Alejandro Encinas Rodríguez amagó con una lucha a morir contra Nueva Izquierda y advirtió que ni madres. Que aceptará bajo ninguna circunstancia la Secretaría General, ya que avisora que su adversario Jesús Ortega ganará el litigio en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TEPF, y con ello obtendrá la presidencia nacional del Partido de la Revolución Democrática, PRD. En reunión con todos los representantes de Izquierda Unida, Encinas incluso admitió que la elección de presidente del PRD se lleve a cabo hasta después de las elecciones federales de julio de 2009, pero solo si Ortega renuncia ante un eventual triunfo legal en el tribunal. Izquierda Unida atiza la polarización del partido, acusa Acosta. Luego de la clausura de la Comisión Nacional de Garantías del PRD y de nuevas críticas en su contra, el presidente sustituto de ese partido, Guadalupe Acosta, acusó ayer a Izquierda Unida, bloque que apoya a Alejandro Encinas, de estar en un procedimiento inadecuado de polarización del partido. El dirigente hizo un llamado a Dolores Padierna, a los equipos de René, Bejarano y de Encinas a que pongamos atención en los grandes problemas, al recordar que Yu ha dicho que lo principal es la defensa del petróleo. Acosta les reconoció su libertad de seguir su propia línea política y decidir su táctica, pero ayudaría más un proceso de conciliación y acuerdo. Son insuficientes $350 millones más, dice el IFE. El Instituto Federal Electoral calificó de insuficientes los 350 millones de pesos que le autorizó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como respuesta a la ampliación presupuestal solicitada, ante las nuevas tareas del organismo derivadas de la reciente reforma electoral. En un comunicado oficial emitido a las 21:00 horas de este jueves, poco después de conocerse el anuncio oficial de la SHCP del monto autorizado, el IFE informó que seguirá negociando fondos adicionales con las autoridades hacendarias. El IFE reconoce el monto autorizado de 350 millones de pesos como un primer esfuerzo de la SHCP. El IFE es consciente de la necesidad de mantener el equilibrio del gasto público del país, pero señala que este primer monto asignado no le permitirá cumplir, de manera adecuada, con la delicada tarea que le fue conferida por el Congreso de la Unión, añadió en el comunicado. Concentrarán boletas en 31 capitales y el DF. El IFE anunció que las boletas electorales de 2006 serán concentradas en las 31 capitales de los estados y en la Ciudad de México. El consejero presidente, Leonardo Valdés Zurita, informó que el traslado de las boletas de los 300 distritos electorales a las capitales se realizará en las próximas semanas, antes de que se inicie el proceso intermedio de 2009 y bajo el resguardo del Ejército. Valdés señaló que la decisión adoptada por la Mesa de Consejeros y la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del IFE obedece a que las bodegas que actualmente albergan el material electoral de 2006 serán utilizadas para resguardar la paquetería del proceso intermedio del próximo año y que da inicio en octubre próximo. La preservación de las boletas de la elección del 2006 no está a discusión, en tanto que existen procesos en litigio en curso, por lo que no está prevista su destrucción, enfatizó. Calderón reprueba e interrumpe a orador. El presidente Felipe Calderón mecía la cabeza en señal negativa y de inconformidad hasta que decidió, por voz propia, pedirle al orador en turno, fuera breve en su mensaje. En lo que va de su gobierno, el mandatario federal nunca había interrumpido a un orador, pero esta vez, los halagos que hacía Javier Carrión Cuellar, empresario y representante de una fundación de productores al diputado federal Gerardo Buganza, del PAN, llevaron a Calderón a solicitarle terminara lo más pronto con su discurso. Justo cuando Javier Carrión hablaba de lo hecho por Buganza como legislador, el presidente Felipe Calderón le pidió desde el centro del templete con rostro serio, casi molesto, «¿Puede abreviar su mensaje, por favor?», se alcanzó a oír mientras se hacía el silencio en el auditorio. A trompicones el orador terminó, pero sin dejar de ensalzar la labor de Buganza. Cuestionan puesto para Sojo. La propuesta de Eduardo Sojo como presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía no garantizará la autonomía del órgano por su cercanía con el presidente Felipe Calderón, coincidieron especialistas. De por sí el INEGI no logró su autonomía con la ley aprobada, menos ahora que Sojo es propuesto para el cargo, Calderón no dejará de ser su jefe, señaló Julio Volvinic, académico del Colegio de México, quien presentó la iniciativa de Ley General de Estadística y Geografía en 2006 cuando fuera diputado del PRD. Para el economista es lamentable que no haya requisitos para el nombramiento del presidente y los vicepresidentes de la Junta de Gobierno, como lo señalaba la propuesta perredista. Experiencia comprobada de 10 años en la generación y uso de información estadística. Dictará expresidente conferencia en Nicaragua. Vicente Fox, expresidente de México, y su ex canciller Jorge Castañeda dictarán conferencias la próxima semana en Nicaragua sobre democracia en América Latina y las relaciones con Estados Unidos, informaron los organizadores. Invitado por las universidades Thomas More, Americana, American College y el International Republican Institute, Fox dictará una conferencia sobre el estado de la democracia en América Latina, el martes 12 de agosto. Por su parte, el ex canciller Castañeda expondrá el estado de las relaciones entre América Latina y Estados Unidos, un día después. El exfuncionario mexicano llegará a Nicaragua invitado por la Cámara Americana Nicaragüense, según la información proporcionada. Impidió mediador denunciar plagio. el negociador privado Ernesto Mendieta frenó a la familia Martí para que no denunciara ante la Procuraduría Capitalina el secuestro del joven Fernando. Mendieta fue quien instruyó al empresario Alejandro Martí para que evitara a toda costa que los policías judiciales se involucraran en el caso de secuestro. Por esa razón, la familia llamó a la Procuraduría para que se abstuviera de acercarse al domicilio, ya que se había optado por atender el caso mediante una empresa privada, refirió Martí en su declaración ministerial. En el expediente, Martí asentó que la primera llamada para notificar del secuestro de Fernando la recibió su hija, quien le llamó para informarle que pedían 3 millones de dólares por la libertad de su hermano. La primera oferta de la familia, 1.960.000 pesos, no satisfizo a los plagiarios. Le dijeron a mi yerno que se quedara con ese dinero y que lo utilizara para enterrar al primero que liberarían sin vida, según la declaración de Alejandro Martí. ¿A quién quieres primero? ¿Al chamaco o al viejo?, le preguntaron. En México, 4 empresas negocian secuestros. Debido al incremento en los delitos de secuestro en México, 3 empresas extranjeras y una mexicana son las que dominan el mercado para entablar negociaciones privadas con los plagiarios, y para hacerlo a familiares de las víctimas les recomiendan no hacer contacto con las autoridades, argumentando que sus oficios podrían fracasar y poner en riesgo el rescate con vida de las víctimas. Las empresas son Kroll Incorporated, Control Risk, Glarus, y Aquesta Terra Comunicación, cuyo dueño y director general es Ernesto Mendieta Jiménez, exfiscal especial antisecuestros de la Procuraduría General de la República. Así lo denunció María Elena Morera, presidenta de México Unido contra la Delincuencia, quien agregó que los negociadores privados solo buscan lucrar con el dolor de los familiares de secuestrados. Repuntaron secuestros de 2007 a la fecha en el DF. Procuraduría. En la Ciudad de México, cada tercer día una persona es privada de su libertad con fines de extorsión, y de 2000 a la fecha la Procuraduría Capitalina ha desmembrado 104 bandas delictivas, asegurado 107 casas de seguridad y consignado ante autoridades judiciales a 1.314 personas, entre las que se encuentran centenares de efectivos adscritos a diferentes corporaciones, tanto locales como federales. http://www.jornada.unam.mx/2008/08/index.php interrogación de cierre section igual capital y article igual 040N UNCAP. 23 asesinatos en 10 entidades, resultado de la jornada de violencia. Ayer se reportaron 23 asesinatos en 10 entidades, presuntamente vinculados al crimen organizado. 8 ocurrieron en Chihuahua. En tanto, soldados y policías allanaron un narcolaboratorio en Juanacatlán, Jalisco, decomisaron al menos 5 toneladas de precursores químicos para la elaboración de drogas sintéticas, 22 kilogramos de metanfetaminas, valuadas en más de 11 millones de pesos, y detuvieron a 4 personas. Deja general Aponte zona militar en BC. El alcalde de Tijuana, Jorge Ramos, informó ayer que el general de división Sergio Aponte Polito dejará la comandancia de la segunda región militar, con sede en Baja California. Estamos en espera de que se dé el anuncio oficial del cambio, y para entonces daremos nuestro posicionamiento, dijo Ramos. Momentos después, el gobernador de Baja California, José Guadalupe Osuna, se mostró cauteloso ante la versión que calificó solo como rumor. No hemos recibido comunicación oficial al respecto y el gobernador del estado sería el primero en ser informado, respondió. Sin embargo, en la segunda zona militar, con sede en Mexicali, confirmaron que el general Aponte Polito dejó la jefatura a partir de ayer, jueves. Encabeza Sergio Magaña la segunda región militar. La Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA, designó al general Sergio Magaña Mier comandante de la segunda región militar, que abarca los estados de Baja California, Baja California Sur y Sonora. En este contexto, se dijo que una de las causas de la salida del militar Sergio Aponte Polito es que tuvo varios enfrentamientos con funcionarios del gobierno estatal. Magaña Mier estaba a cargo de la novena región militar, ubicada en Cumbres de Llano Largo, Guerrero. Antes de viajar a la Ciudad de México, Aponte Polito confirmó su salida de la jefatura militar, cargo desde el cual asestó duros golpes a la delincuencia organizada, principalmente al cártel de los Arellano Félix. Presos 12 agentes por ataque a migrantes. En medio de un fuerte dispositivo de seguridad, 12 policías municipales de Agua Dulce fueron trasladados al Centro de Rehabilitación Social, Cerezo, Duport Ostión en este puerto, consignados por la muerte de 3 migrantes indocumentados y lesiones a otros 30, que fueron baleados cuando viajaban en la caja de un camión de carga. El procurador de justicia de Veracruz, Salvador Miquel Rivera, informó que otros 2 agentes son investigados, mientras que el comandante se encuentra prófugo. También fueron consignados el conductor del Tortón Alexander García Jiménez y su ayudante Gabriel Balán López, por lesiones y violación a la Ley General de Población. 3.000 quejas contra apoyeros. Desde 2006 a la fecha, el Instituto Nacional de Migración, IN, interpuso 3.147 denuncias penales en contra de presuntos traficantes de indocumentados, según reportes internos del organismo. La cifra de denuncias revela una tendencia a la baja, pues en 2006 fueron 1.522, al año siguiente bajó a 1.112 y de enero a junio del presente año el IN presentó 503 ante el Ministerio Público Federal. Además, el Instituto Dependiente de la Secretaría de Gobernación, SEGOP, interpuso en el mismo lapso otras 98 querellas penales por las que incluso estuvo amenazada la seguridad nacional, además de otros casos que hoy ya no son punibles debido a recientes reformas a la Ley General de Población que despenalizaron la migración en México. Moret se ampara ante una eventual orden de captura. A pesar de que no existe alguna orden de aprehensión en su contra, la mexicana Lucía Moret, quien pidió asilo político en Nicaragua por sus presuntos nexos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, volvió a ampararse, para conocer si la Procuraduría General de la República ya solicitó algún mandamiento judicial que pueda privarla de su libertad. La demanda de garantías fue interpuesta ante la juez segundo de distrito de amparo en materia penal, Marta Yamile Ortiz Brena, quien de entrada le concedió una suspensión provisional, además de que solicitó a todos los jueces federales de la capital rendir informes justificados sobre el tema. Aún lejos de cumplirse, los objetivos del 68. Ex líderes. Aunque hay algunos logros indiscutibles, la sociedad mexicana todavía está muy lejos de los objetivos que proponía el movimiento estudiantil de 1968, dijo el investigador Daniel Casés, quien inauguró ayer un ciclo de conferencias magistrales en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Aprendimos muchas cosas del 68 y después queríamos todo de inmediato, luego fuimos viendo que lo que hay que hacer es construir. Llevamos 40 años de construcción y todavía estamos muy lejos de donde nos proponíamos. Aprendimos a organizarnos, discutir, estar en contradicción, complementarnos, redactar nuestras ideas, manifestar nuestras exigencias y negociar, señaló. Rechaza Oaxaca apoyo a paramilitares. El gobierno de Oaxaca rechazó categóricamente que financie a grupos paramilitares, tal y como lo denunció Flavio Sosa. Héctor Pablo Ramírez Puga Leiva, vocero del gobernador Ulises Ruiz, también deslindó al Partido Revolucionario Institucional, PRI. En Oaxaca existe un Estado de Derecho que hay que respetar y hacer respetar, por ello, exhortamos a las personas u organizaciones sociales que tengan algún tipo de duda a este respecto, a que presenten su denuncia formal ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, DGE, para que se investigue a fondo, se presenten pruebas y se deslinden responsabilidades, señaló. Cancelarán contratos a laboratorios abusivos. El secretario de Salud, José Ángel Córdoba Villalobos, afirmó que solo aquellos laboratorios que ofrezcan descuentos en medicamentos para el tratamiento a personas con el VIH podrán continuar en el mercado mexicano. En entrevista, previo a la reunión que sostuvo con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, declaró que los que sean competitivos van a mantener una buena parte del mercado. En el caso de los que no ofrecieron mejores precios, el funcionario federal señaló: lo que vamos a hacer es que vamos a tratar de sustituir aquellos medicamentos de los laboratorios que no ofrecieron descuentos. Por eso, descartó que pudieran presentarse cierres y ceses masivos, como lo aseguró el miércoles la Asociación Mexicana de Laboratorios y la Industria Químico-Farmacéutica de Occidente. Califican diputados de chantaje las advertencias de farmacéuticas. De chantaje inaceptable calificaron los legisladores priistas Samuel Aguilar y Lorena Martínez el amago de los laboratorios transnacionales de retirar sus inversiones del país, en respuesta a la decisión presidencial de eliminar el requisito de planta para la importación de medicamentos. La salud es un asunto de Estado y ningún poder monopólico puede estar por encima de él, advirtieron los diputados federales. El periodista José Alfonso Suárez llamó a su vez al Congreso de la Unión a cerrar filas ante las amenazas de las transnacionales farmacéuticas y avanzar hacia la producción estatal de genéricos intercambiables, como alternativa para reducir los costos de los fármacos. Aseveró que ha llegado la hora de encarar el monopolio de los medicamentos y emprender las acciones necesarias para garantizar el acceso de la población a la salud. Un grupito pretende conservar prebendas. El titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Miguel Ángel Toscano, acusó a un grupito de empresarios nacionales, que no representan ni 13%, de pretender conservar sus prebendas lanzando amenazas de que la industria farmacéutica cerrará plantas, despedirá personal y sacará sus inversiones de México. Si algún laboratorio mexicano o extranjero no es competitivo, no tiene precios más bajos si viene otro producto de la India o de Chile más barato y ellos pueden bajar los precios, pues problema de ellos si deciden si continuar abiertos o cierran, pero decir que todos los transnacionales van a cerrar, que se van a perder 40.000 empleos, eso es completamente falso. Invierte esa 4MDP en conferencia de Bill. Los 4 millones de pesos que aportó la Secretaría de Salud para la Conferencia Internacional de VIH/SIDA fueron recursos extraordinarios que servirán al país, afirmó el titular de la dependencia, José Ángel Córdoba Villalobos, al término de su comparecencia ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Era un compromiso que teníamos que aportar, era una partida especial, los recursos salieron de salud para atender la contingencia u oportunidad que representó esta reunión, sostuvo. Gana 11.000 pesos. Vive como magnate. ¿Quién pudiera hacer rendir el dinero como Carlos Romero Deschamps, quien se puede dar gustos millonarios, como comprar costosos relojes, un departamento en Cancún y un lujoso yate, con un sueldo de solo 11.000 pesos al mes? Luego de una solicitud de información a través del IFAI, Pemex reveló a Grupo Reforma que este es el sueldo bruto oficial y el único ingreso que el líder sindical petrolero percibe como trabajador. Romero Deschamps está registrado como un empleado de planta sindicalizado nivel 28, con una percepción neta mensual de 9.778 pesos. Además, recibe 2.137 pesos por productividad, 2.273 de apoyo para canasta básica y bonificaciones por 1.289 y 3.648 en gas doméstico y gasolina. Aunque Pemex dijo que el puesto laboral que ocupa está pendiente, fuentes de la petrolera explicaron que el nivel 28 corresponde, por citar algunos casos, a choferes de pipa de reparto de combustibles o a un jefe de taller. Con operativos sorpresa, detectan Profeco y septiembre irregularidades en escuelas privadas. Al comenzar a realizarse en instituciones de educación media y superior particulares operativos de verificación que encabezan la Secretaría de Educación Pública, septiembre, y la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, con el fin de detectar los establecimientos que no tienen su documentación en regla, entre ellas el reconocimiento de validez oficial de estudios, RBOE, funcionarios aseguraron que a cualquiera de esas empresas que no cumpla con todos los requisitos que marca la ley se aplicarán las posibles sanciones, que incluyen la clausura de los planteles. De 113.000 aspirantes originales, solo 6.275 obtendrán plazas docentes. En el Concurso Nacional de Asignación de Plazas Docentes 2008, que se aplicará por primera ocasión en 30 entidades, participarán 86.536 aspirantes de nuevo ingreso y en activo, quienes disputarán 6.275 puestos federales y estatales, así como 23.712 horas / semana / mes, para educación preescolar, primaria y secundaria. De acuerdo con cifras difundidas por la Secretaría de Educación Pública, septiembre, 9 de cada 10 aspirantes serán rechazados. En cuanto a los concursantes de nuevo ingreso, solo se ofrecerán 2.192 plazas, frente a una demanda de 60.792. Es decir, 58.600 personas con formación magisterial quedarán fuera. Recurre GDF a la ONU y no a la septiembre para avalar libro. El gobierno del Distrito Federal acudió al Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre VIH/SIDA, ONU-SIDA, y no a la Secretaría de Educación Pública Federal, para avalar el libro de sexualidad que las autoridades capitalinas entregarán a los jóvenes de la Ciudad de México. Durante la conferencia Políticas del Gobierno del DF en materia de equidad de social y atención a jóvenes, el director del Instituto de la Juventud, Javier Hidalgo, señaló que el propósito de su presentación en la Conferencia Mundial de VIH/SIDA, AIDS 2008, es que ONU-SIDA haga un pronunciamiento. Una buena salida de esta convención será que, la AIDS 2008, se declarara a favor de que el libro sea utilizado como elemento en la educación de los niños y los jóvenes en la ciudad y en el país. Eso reforzaría mucho y haría impensable cualquier prohibición, señaló. Álvarez y Casa llama a gobiernos a conciliar. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Emilio Álvarez y Casa, confió en que el gobierno federal y las autoridades capitalinas resuelvan pronto sus diferencias respecto al libro sobre sexualidad que editó el GDF y sea en beneficio de los jóvenes. El ombudsman capitalino dijo que ojalá se generen los mejores mecanismos de coordinación entre el GDF, el gobierno federal y cualquier otro. Durante su tercera visita a la aldea global en el Hipódromo de las Américas, donde el martes pasado el jefe de gobierno del DF, Marcelo Ebrard, presentó el texto, Álvarez y Casa señaló que todo lo que podamos hacer en materia de educación sexual y reproductiva para nuestros jóvenes es estrictamente indispensable. Estudiantes, un peligro para México, consideraba el gobierno en los años 40. Al recibir en la Cámara de Diputados el Premio Nacional al Trabajo Científico Mexicano que incluye la presea Chichen Itza, el arquitecto Armando Franco Rovira aseguró que en la aprobación del proyecto arquitectónico para la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, el gobierno federal se opuso a la construcción de un espacio específico para dormitorios a estudiantes extranjeros y de provincia, porque consideró a los alumnos como un peligro para México, al igual que décadas después se le consideró a Andrés Manuel López Obrador. El arquitecto, quien junto con dos condiscípulos más de la Escuela Nacional de Arquitectura presentó y ganó el concurso para el proyecto del Plano de Conjunto de Ciudad Universitaria en 1947, aseguró que los arquitectos Mario Pani y Enrique del Moral, entonces profesores de esa institución, los desplazaron del proyecto con el argumento de que no tenían título profesional. 5 preseas, la apuesta de CONADE. Unos numeritos por aquí, otros numeritos por acá y zas. Como por arte de magia surge un número largamente esperado y que a final de cuentas fue guardado tan celosamente como un secreto de estado. 5 medallas olímpicas. Bueno, en realidad no es tan sencillo. Más bien, es el resultado de todo un complejo proceso de valoración, un cuidadoso estudio de rivales y un detallado comparativo de rendimiento y alcances ante las máximas condiciones de exigencia, todo bajo la responsabilidad del grupo completo de metodólogos de la CONADE. 5 medallas. Es la proyección, el pronóstico de México para los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, con cuya ceremonia inaugural se espera sorprender esta mañana al mundo entero. Economía y finanzas. Crecerá la economía a tasas planteadas en 2006. Calderón. El presidente Felipe Calderón reconoció que el estancamiento de la economía estadounidense afecta a México, pero prometió que el país saldrá adelante y crecerá a las tasas planteadas al inicio de su gestión. Un día después de la remoción de Eduardo Sojo al frente de la Secretaría de Economía, quien fue sustituido por el ex jefe de la oficina de la presidencia Gerardo Ruiz Mateos, Calderón se mostró optimista porque vendrán tiempos mejores para el país si se adoptan decisiones correctas. Endurecerán la política monetaria. En la reunión del próximo 15 de agosto del año en curso, el Banco de México, Banxico, endurecería más la política monetaria interna. Es decir, optaría por subir 0,25 puntos porcentuales la tasa de interés doméstica para ubicarla en 8,25%, según estimaciones de los analistas del medio financiero. Este pronóstico se explicaría por la continuación de las presiones inflacionarias, como se confirmó por el dato que anunció ayer el Instituto Central al estimar un crecimiento en precios anualizado a julio de 5,39%, luego de que el mes pasado alcanzara un nivel de 5,26%. Inflación de julio, la más alta en los últimos 9 años. El índice de precios de la canasta básica de consumo subió 0,73% en julio anterior, por lo que la variación anual de este indicador se ubica ya en 6,55%, la más alta en los últimos 9 años, según el informe de inflación del séptimo mes del año dado a conocer este jueves por el Banco de México, Banxico. Sube gasto corriente. Aunque el crecimiento de la economía mexicana entre 2000 y 2008 fue de apenas 20,8%, el gasto corriente del sector público, que refleja el costo de operación del gobierno, aumentó en términos reales 79,1%, según datos de la Secretaría de Hacienda. De cada peso erogado de los recursos programados por el sector público en ese periodo, aproximadamente 85 centavos corresponden al gasto corriente y solo 15 a la inversión. Dan otro gasolinazo. Otra vez sin avisar, y por segunda ocasión en lo que va del mes, Hacienda dispuso un aumento general a los precios de las gasolinas y al diésel, efectivo a partir de ayer. La Organización Nacional de Expendedores de Petróleo, que aglutina al 60% de las estaciones de servicio en el país, informó que la tipo magna aumentó un centavo, a 7,32 pesos por litro. La premium, 2 centavos, a 9,12 pesos, y el diésel un centavo, a 6,27 pesos. El 1 de agosto, el litro de la gasolina magna subió 7 centavos, la premium 6 centavos y el diésel 8 centavos. A un año de la crisis hipotecaria en EU, la BMW ha perdido $550 mil millones. A un año del estallido de la crisis hipotecaria de Estados Unidos, conocida como subprime, la Bolsa Mexicana de Valores registra una contracción de 12% y acumula pérdidas por más de 550 mil millones de pesos en su valor de capitalización, el cual se redujo de casi 4,45 billones 3,92 billones de pesos en los últimos 12 meses, informó el Banco de México. El IETU es aceptado en la comunidad internacional. El impuesto empresarial a tasa única, IMETU, ha sido aceptado en la comunidad internacional, aseveró Manuel Tron Pérez Kuhn, presidente de la Asociación Internacional Fiscal. Prácticamente en todos los países con los que tenemos tratado reconocen que es un impuesto cubierto en los términos del tratado para evitar doble imposición. De hecho, están reconociendo la naturaleza del impuesto sobre la renta, ISR, es lo que están haciendo. Inyectan inversión a reforma. El capital reunido mediante fondos de inversión es lo que impulsa la construcción de los desarrollos sobre Paseo de la Reforma en la Ciudad de México. Uno de estos es EXA, conformado por varios grupos de empresarios mexicanos y extranjeros, quienes mediante la gestión de Protego, de Pedro Aspe Armella, están entrando a participar mediante pequeñas aportaciones a proyectos inmobiliarios de gran escala. Victoria parcial para Volar. Consigue suspensión provisional y regresa a laborar. A Volar le ganó la primera batalla a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT, dependencia que le autorizó el reinicio de operaciones desde las 17 horas de ayer, en cumplimiento del amparo que le concedió el Juzgado Sexto de Distrito con sede en Tijuana. Mientras, el titular de la SCT, Luis Telles Wenzler, advirtió que su prioridad en el sector es tener una industria aérea financieramente sana y evitar que las empresas que le deben al gobierno federal usen esos recursos como subsidios para operar porque hay otras líneas aéreas que sí cumplen con sus contribuciones. Visitarán China 7.000 mexicanos. entre 6.000 y 7.000 mexicanos, incluyendo los deportistas, estarán presentes en los Juegos Olímpicos de China, cifra que podría aumentar porque una vez que inicie la gesta deportiva se despierta el interés entre las personas y comienzan las solicitudes para viajar, comentó Jorge Hernández, vicepresidente de la Confederación Nacional Turística. América del Norte. Darán servicio de remesas Banregio y Telecom. En un comunicado, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dio a conocer que gracias a la firma de dicho convenio se podrán ofrecer a los usuarios, a través de 575 oficinas telegráficas en 32 entidades, servicios de ventanilla a los clientes de Banregio. Algunas de las transacciones que podrán realizarse son retiro y abono en cuentas de ahorro, cheques y crédito, todo con la finalidad de ampliar la cobertura de este servicio mediante las oficinas de telégrafos, acercando así los servicios financieros básicos a lugares donde es difícil llevarlos. Además, con el acuerdo se estableció una asociación para dar atención a la población nacional, con servicios en línea en tiempo real, para aprovechar la infraestructura de Telecom Telégrafos para el uso de remesas de dinero vía transacciones electrónicas y funciones de ahorro. Accidente en Phoenix deja 9 mexicanos muertos. Autoridades de Arizona confirmaron que 9 indocumentados murieron y 10 resultaron heridos, cuando el vehículo con matrícula mexicana en el que viajaban volcó en un camino en Phoenix. El Departamento Estatal de Seguridad Pública informó que el coche circulaba hacia la periferia de la ciudad cuando por causas desconocidas el conductor perdió el control, salió de la carretera 79 y giró sobre su toldo para volver a su posición. Los 10 heridos, algunos de gravedad, fueron trasladados en helicópteros y ambulancias a hospitales en Phoenix y Tucson. El jefe de la Oficina de Protección del Consulado de México en Phoenix, Alejandro Ramos, dijo que personal de su oficina fue asignado al caso y acudió al lugar de los hechos. Despunta mexicana en cuartel general de Demócrata. En medio del hervidero de gente que circula por el cuartel general de la campaña presidencial de Barack Obama en Chicago, los profundos ojos negros de la regiomontana Mabel Arambide ofrecen una cautivante mezcla de calma y entusiasmo. No por nada, esta joven de apenas 20 años, la única mexicana que trabaja en el centro de comando, se ha convertido en poco tiempo en una de las personas más populares del lugar. Arambide, que se desempeña como subgerente de administración del cuartel general, el interés por Obama se le despertó mientras realizaba sus estudios paralegales en la Northwestern University, de donde se graduó el año pasado. A mí me atrajeron sus promesas de cambiar radicalmente el modo de hacer política en este país, y que, además, su padre era extranjero, inmigrante, como muchos de nuestros padres. Eso marca una gran diferencia en su manera de ver las cosas. Creo que su liderazgo puede ser muy positivo no solo para Estados Unidos sino para México y el resto del mundo. Injustificado arresto de la Border Patrol. El director nacional de Comité de Servicios Amigos de las Américas, Cristian Ramírez, denunció que la patrulla fronteriza lo arrestó bajo presuntos cargos de haber pagado a un indocumentado para filmarlo al cruzar la frontera. Ramírez dijo que el domingo había acudido a un parque donde convergen California, México y el Océano Pacífico a filmar el inicio de la construcción de una barda adicional para la zona. Comentó que ese tipo de filmes son regulares en su organización defensora de derechos humanos para documentar cambios en la infraestructura fronteriza. Agregó que mientras filmaba, un indocumentado saltó la barda limítrofe a 200 metros de distancia de donde él se encontraba y varios agentes se apresuraron a detener al inmigrante y llevarlo a una patrulla. Internacional. Se vive preludio de golpe de Estado. El gobierno de Evo Morales denunció ayer que Bolivia está en el umbral de un golpe de Estado, ante el aumento de las protestas políticas que encabezan gobernadores opositores, en tanto que las Fuerzas Armadas ratificaron su lealtad al Ejecutivo. Morales ha denunciado otras veces que existe un complot en su contra promovido por opositores, pero esta es la primera ocasión en la que su gobierno destaca que Bolivia vive el preludio de un golpe de Estado. Uribe pidió permiso a EU para liberar a Betancourt. El gobierno colombiano pidió autorización a su similar de Estados Unidos para proceder al rescate de 15 rehenes en poder de las FARC, entre ellos Ingrid Betancourt y 3 asesores estadounidenses, reveló ayer el diario El Tiempo. De acuerdo con el rotativo, Estados Unidos colaboró con equipos y fuerzas especiales en los días previos e incluso aprobó la operación que culminó con la liberación de Betancourt y otros 14 rehenes en poder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Unos 140.000 colombianos se reconocen como víctimas de paramilitares. OEA. Bogotá, 7 de agosto. Una misión de la Organización de Estados Americanos para la verificación del proceso de paz con los paramilitares reveló que al menos 140.000 colombianos se reconocen como víctimas de esos grupos armados ilegales que, aseguró, están totalmente deslegitimados. Observar que hoy más de 140.000 colombianos se reconocen como víctimas y van en pro de la consecución de sus derechos, constituye una de las dimensiones más importantes del proceso de paz con los paramilitares, declaró el jefe de la misión, Sergio Caramagna, al diario El País de la ciudad de Cali. Vargas Llosa advierte de pacto entre Alan García y el fujimorismo. El novelista peruano Mario Vargas Llosa alertó que sería una catástrofe para Perú que el presidente Alan García haga un pacto con el encarcelado exmandatario Alberto Fujimori, para que salga bien librado del juicio que enfrenta por violaciones a los derechos humanos. Arrestan a hombre que amenazó a Obama. Si resulta electo, yo lo asesinaré con mis propias manos. Esta amenaza, junto con armas, municiones, cuchillos y un machete que le fueron incautadas en el momento de su detención, han sido suficientes para que un juez federal decidiera ayer el encarcelamiento sin derecho a fianza de Raymond Unter, un joven de apenas 22 años que pasará a la historia por haber amenazado de muerte a Barack Obama. Esto ha sido lo más importante que han publicado los diarios de circulación nacional más importantes de nuestro país. Muchas gracias por habernos escuchado. Le recordamos que este programa se transmite de lunes a viernes, a las 10 de la mañana, y en repetición a las 2 de la tarde, después del programa Ciudadanía Económica. Si usted nos está escuchando por la mañana, le invitamos a continuación a escuchar música de los años 80. Si nos está escuchando por la tarde, le invitamos a divertirse con La Tremenda Corte, aquí, en oigo.com.mx. Y no olvide que tiene una cita con el periodista Carlos Villalobos hoy a las 5 de la tarde, en el noticiero Pulso Nacional. Hasta mañana, que tenga usted un excelente día.